tengo ninguna ganas de ver gente que me hiera de las puertas cerradas. Hoy digo que no al que me engaña y cuenta la verdad a medias, y conmigo se ensaña. Tú y yo, aquí solos los dos, quiero hacerlo antes de que el cielo caiga en un instante. Quiero respirar solo un segundo de esta paz, masticando el aire puro que hay aquí. Quiero dedicarme solo al cariño de lo mío, sobre todo si se trata de ti. Quiero saborear solo un segundo de esta paz y sentir cómo penetra dentro de mí. Veo sueños que aterrizan y ahora cierras a sus alas, porque tiempo de volar hoy no es, no es. Desde acá arriba me parece como un flip, con todas estas luces. Tú y yo, aquí solos los dos, quiero hacerlo antes de que el cielo caiga en un instante. Quiero respirar solo un segundo de esta paz, masticando el aire puro que hay aquí. Quiero dedicarme solo al cariño de lo mío, sobre todo si se trata de ti. Quiero saborear solo un segundo de esta paz y sentir cómo penetra dentro de mí. Veo sueños que aterrizan y ahora cierras a sus alas, porque tiempo de volar hoy no es.